de nuestra generación. Estás muy cerquitiquitica de irte a ese viaje soñado. Hazlo realidad con el crédito de libre inversión de Ave Villas. Pídelo en nuestras oficinas o en avevillas.com.co. Somos Banco Ave Villas. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones de producto de crédito. Todo listo, arranquemos. Estás muy cerquitiquitiquitica de cambiar los electrodomésticos de tu casa. Hazlo realidad con el crédito de libre inversión de Ave Villas. Pídelo en nuestras oficinas o en avevillas.com.co. Somos Banco Ave Villas. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones de producto de crédito. ¿Quieres estrenar la camioneta de tus sueños? Esta es tu oportunidad para hacerlo y recorrer nuevos caminos. Redime 500 puntos Colombia y participa en el sorteo de una increíble Mazda CX-30 Grand Touring híbrida modelo 2023. Acércate a tu almacén Éxito o Carulla favorito y participa. Te esperamos. Autoriza Coljuegos. Este mes tengo que sacar mi carro como sea para ir de vacas. Ten cuidado, con esos intereses tan altos, después ni para pagar el apartamento en Santa Marta tendrás. Tranquilo, nosotros tenemos la solución con un plan de ahorro programado. Pasa tu ritmo y sin intereses bancarios. Explora nuevos caminos. Elige bien. Chevy Plan. Conoce más en chevyplan.com.co. Chevy Plan S.A. Sociedad Administradora de Planes de Autofinanciamiento Comercial. La FM, la radio de los clásicos, presenta un concierto de nuestra generación. Fito Páez en vivo. Se me hacía tarde, ya me iba. El 21 de mayo en el Movistar Arena, prepárate a vivir el amor después del amor. Circo B. De misterio de amor. Mariposa Tecnicolor. Todas las que viví. Y sus éxitos de 40 años. Fito Páez en concierto con la FM. La radio de los clásicos. Entradas en tuboleta.com. Descubre la feria Vida Sana de tu éxito y Carulla. Ven a disfrutar de actividades, clases y tus marcas favoritas. Te esperamos del 12 al 16 de abril junto al Centro Comercial Paseo San Rafael. En Claro estrenas el Oppo Reno 7 de 256 GB 4G a 24 cuotas de 130.976 pesos en tu factura por ser cliente pospago con antigüedad mayor a 6 meses. Además, recibe gratis un smartwatch Hum 9 Pro. Llámanos al 1-400 o visita nuestros puntos de venta. Válido el 1 de abril de 2023. Conoce términos, condiciones y financiación en claro.com.co. En parquesrcn.com queremos que este mes disfrutes del tiempo en familia y con amigos para vivir momentos inolvidables. Por eso en nuestro market puedes encontrar lo mejor en sonido, tecnología y electrococina para crear las mejores reuniones. Compra fácil y seguro en parquesrcn.com. Muebles Tugo presenta Esencia, el minimalismo cálido. Renueva tu hogar con una propuesta diferente, confortable y versátil, perfecta para crear ambientes sofisticados. Conoce Esencia en tiendas Tugo, en tugo.co y en el catálogo del mes. Tugo, diseño para todos. Descubre los verdaderos híbridos enchufables de BYD. Con la Song Plus de MI y el King Plus de MI, disfruta de una gran autonomía de hasta 1180 kilómetros con un solo tanque de gasolina. Siente sus acabados de primera clase y tapizado premium que harán de tus viajes unas experiencias inolvidables. Enchúfate con la movilidad limpia de BYD. Conoce más en www.bydauto.com.co. Estamos seguros de que con solo oír los hielos y la servida de esta bebida, te antojaste de un Mr. T. La honestidad es refrescante. Tómatela. Mr. T. No te pierdas la feria Vida Sana de Éxito y Carulla hasta el domingo 16 de abril junto al Centro Comercial Paseo San Rafael y disfruta de invitados como la 33, Steffi Borge y mucho más. En la unificación, el juego es a otro precio. Es un punto de partida nuevo en esta competencia. Las estrategias individuales se ponen en marcha y las alianzas se convierten en parte esencial para llegar a la final. Ya es el momento de ir por los fuertes. Porque en esta isla, para ganar se necesita más que fuerza. Se necesita saber jugar el juego. Las estrategias empezaron ahora y habrá que ver con quién te alías tú para que tu voto sume. Survivor, la isla de los famosos. Lunes a viernes, 8 de la noche. Canal RCN. Bretaña, acompaña tus mejores momentos. Llega a los coches Usados Fest. Aprovecha nuestros beneficios 0% de cuota inicial y financiamiento hasta del 100%. Te esperamos del 14 al 16 de abril. Para más información ingresa a www.loscoches.com o visita nuestra vitrina en Avenida El Dorado, número 7704. Aplican condiciones y restricciones. Pasas la nieve, más nutritiva y deliciosa. Pasas la nieve, más sueltica y rendidora. Pasas la nieve, enriquecida con vitaminas y minerales. Pasas la nieve, el toque diferente a tus comidas. Pone pasas la nieve, como caídas del cielo. La EPS que llega a más colombianos da la hora. Nueva EPS, gente cuidando gente. En la FM son las 11 de la mañana, 5 minutos en la FM. Nuestro compromiso es cuidarte a ti y a tu familia. Por eso en Nueva EPS tenemos programas permanentes de promoción y prevención. Puedes asistir a uno o varios programas sin autorización. Son gratuitos y para todas las edades. Nueva EPS, gente cuidando gente. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Hace 40 años nos propusimos mostrarle al mundo la grandeza de los colombianos. Servientrega, feliz cumpleaños. En el Perú siempre los llevamos en el corazón. Servientrega, 40 años dejando huella verde. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. La FM, siempre en un lugar cerca a ti. No, pues vea, la gente está llegando acá, clientes satisfechos, lo van a atender súper bien. Alejandra está al frente de todo acá en el grupo Inter. Yo estoy ubicado en el centro comercial de Centro Mayor, en el sótano. Usted va a encontrar todo, porque además lo que hablábamos ahorita, hay llantas, además de eso le van a cambiar el aceite con un precio espectacular, porque hay lubricantes sintéticos americanos con el 50% de descuento. Oiga, no ha llegado el próximo ganador de un cambio de aceite, donde el aceite es gratis, ¿no? Porque acuérdense que hay cinco cambios de aceites gratis y hoy el próximo carro que llegue, ese va a ser el ganador. No ha llegado hasta el momento, acá lo estamos esperando. Pero bueno, también hay descuentos en llantas, hay muchas cosas muy chéveres, porque además hay lo que se llama la lubricatón. Siga, bienvenida, cambia el aceite. Venga, acá no lo miran a uno. Uy, ahí están los de la FM, miran. Y yo, bueno, es que estamos acá, obviamente, en un sitio muy importante que es Grupo Inter, aquí en el centro comercial Centro Mayor. Esto también aplica para el Éxito de la calle 170 y también aplica para el Éxito de la calle 80. Así que, pues nada, vengan acá, Grupo Inter, lubricatón, 50% de descuento en los mejores lubricantes sintéticos americanos, y lo mejor es que tienen la oportunidad de ser el ganador de uno de los 5 cambios de aceites gratis acá en el Éxito Villa Mayor, en el Centro Comercial Centro Mayor. Estamos en el sótano, para que lo sepan. El azul, pregunten, en el Centro Comercial Centro Mayor. Yo soy Carlos Sarria, voy a quedarme otro ratito con ustedes y acá con mis amigos del Grupo Inter. Ya están de regreso los más grandes, los 20 superclásicos. Superclásico número 10. Efectivamente, estamos de regreso con los 20 superclásicos del año 1987. ¿Sabían ustedes que un dólar en ese año, en el 87, un dólar costaba 244 pesos colombianos? Aquí está Bon Jovi, Living on a Prayer, en la casilla número 10. Yeah.

FM regresa en momentos con los 20 superclásicos. Este sábado prepárese para vivir una fiesta de los 80. Una fiesta de los 90. Este sábado a las 5 de la tarde, Miniteca FM. Una fiesta de nuestra generación. ¿Eres fan de la casa? En Casa Ideas tenemos miles de productos con diseños exclusivos, lindos y asequibles. Todo para arreglar los espacios de tu casa y facilitar tu vida. Dormitorio, cocina, mesa, terraza, juguetería y mucho más. Visítanos en nuestra nueva tienda en Bogotá, en el Centro Comercial Titán Plaza, en la zona Caprichos, niveles 1 y 2. Te esperamos. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Un reciente tuit afirma que hay alerta nuclear en Colombia por un reactor que se encuentra oculto en Bogotá y que es manejado por personas inescrupulosas. ¿Esto es cierto? Esta noticia es falsa. Si bien en Bogotá hay un reactor nuclear desde el año 1965 donado por Estados Unidos, se utiliza para investigación científica y su baja potencia hace imposible que pueda explotar como bomba nuclear. Actualmente se utiliza para determinar la edad de muestras geológicas y su composición. Se encuentra bajo la supervisión de expertos de la Dirección Técnica de Asuntos Nucleares del Servicio Geológico Colombiano. Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de la FM en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. La FM, siempre en un lugar cerca a ti. Bueno, muy bien, aquí estamos, esta es la FM. Vea, ya hay ganador del... Estábamos hablando del cambio de aceite gratis al próximo que llegara o al primero que llegara. Y pues ya llegó una familia que fue ganadora, le están tomando fotos. Son famosos en este momento por haberse ganado este cambio de aceite, lubricantes gratis. Bueno, lo que pasa es que llegaron tres personas o tres carros que estaban oyendo la FM, pero para los que no ganaron, pues hubo 50% de descuento en sus lubricantes. Bueno, ¿su nombre cómo es? Leonardo Hernández. ¿Y usted está oyendo la FM? Sí, claro, está cerquita para acá. ¿Cuál es el cliente de acá? Bueno, pues muy bien, y chévere, un cambiecito ahí gratis, como nos gusta. Sí, muchas gracias a Kia Continental y a la emisora también. Bueno, felicitaciones, ¿oyó? Acá con toda la familia, vea, toda la familia vino acá. ¿Ah? ¿Cuánto se ahorró? ¿Cuánto cree que se ahorró? No sé cuánto, porque... ¿Cómo? ¿250? Uy, 250, una hermosura haberse ahorrado 250 mil pesos. ¿Tu nombre cómo es? Ariana Rodríguez. Divina. Bueno, muy bien, acá estamos. Lo que pasa en la FM y con el Grupo Inter, acá en el Centro Comercial Centro Mayor, hombre. Estamos acá porque es que eso es lo que habíamos dicho desde el principio. Se pudieron haber ganado. Pueden todavía. Alejandra, todavía se pueden ganar el cambio de aceite. Ya están los 5. ¿Sí? Durante el día, bueno, 3. Eso es al azar, entonces va, el que llegue de pronto sería su cambio de aceite gratis. Obviamente también descuentos en llantas. Esto aplica para, hombre, la 170, el éxito de la 170, el éxito de la calle 180 y el éxito de acá del Centro Comercial Villa Mayor. Así que pues nada, hombre, vengan acá porque hay grandes descuentos, 50% en lubricantes, en llantas, también hay varios descuentos, no el 50 en llantas, pero hay unos descuentos interesantes. Yo sigo un ratico más. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 4. La siguiente canción en los 20 superclásicos recibió críticas encontradas. Unos la elogiaban, otros no tantos. Unos decían que la interpretación vocal era buena, pero otros criticaban los arreglos musicales, comparándolo con una primera producción de la cantante, con How Will I Know, incluso con Girls Just Wanna Have Fun de Cyndi Lauper. Estamos hablando de la canción que se ubica en la casilla número 4. Aquí está Whitney Houston con I Wanna Dance With Somebody. Yeah. Hey, yeah.